Yo quiero dar las gracias a Francisco Espinosa por organizar todo esto. Pero quiero dar las gracias también a la persona que a mí y a mucha gente. Un aplauso para Francisco, claro que sí. Lo decía antes, hay mucha gente joven que, me voy a incluir a pesar de mi aspecto, descubrimos a Pablo Guerrero gracias a alguien que decidió homenajearle y sacar un disco muy cuidado con las mejores voces de la música de autor. Y esa persona no podía faltar en esta noche en la sala Galileo Galilei cantando una canción que todos no sabemos de memoria y que nos pone los vellos de punta. Está aquí y él es Ismael Serrano. Muchas gracias a todos. Le pido por favor a Javier Vergia que me eche una mano para cantar esta canción. Pido un aplauso muy fuerte. Quizá suene un tanto redundante ya después de todo lo que se ha dicho esta noche, pero yo crecí escuchando las canciones de Pablo Guerrero a través de los vinilos que mi padre tenía en casa. Es uno de tantos gustos compartidos con mi padre y retazos en su forma de entender la música. En las armonías, en las melodías, hay también en mis canciones. Pero más allá de eso, cuando yo hice aquel disco, Hechos de Nubes, fundamentalmente lo que quería no era homenajear a uno de los grandes cantautores de nuestro país, sino también a una forma de entender el oficio, una forma diferente, una coherencia, una dignidad y una permanente búsqueda, una ambición en lo musical por mejorar, por seguir investigando algo de lo que probablemente pues debiéramos aprender todos, incluido yo. Quizá por eso, por ese aprendizaje pendiente, le hice o promoví más bien ese homenaje con la esperanza de que se me pegase algo. Más allá de eso, tuve la suerte además de que, bueno, no solamente conocí al cantautor, al músico, sino también a la extraordinaria persona que es Pablo Guerrero. Muchos de los que estamos aquí lo conocemos, hemos tenido la suerte de conocerlo personalmente y contar con su amistad, ¿no? A pesar de que bueno, uno no siempre está cuando debe estar, en la distancia siempre nos acordamos de él. Y de hecho, esta canción que vamos a interpretar, y Javier me podrá mentir si no digo la verdad, es que esta canción la hemos cantado por toda Latinoamérica cada vez que hemos tenido oportunidad, con gran. Dices la verdad. Digo la verdad. Con éxito, podría decir con éxito de crítica y público. Hemos llevado a Pablo por toda Latinoamérica. Hemos llevado. Hemos llevado. Y bien. Joder. A las pruebas me remito. Exacto. Así que bueno, agradecer a todos la presencia, pero permítanme que le agradezca sin duda alguna a Pablo Guerrero su amistad, sus canciones, los versos y todo lo que queda pendiente, que es mucho. Bueno, vamos a lo que al grano, a cantaros. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros.